El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Esta es una conversación de mayores. Aquí se hace lo que yo digo. Indio bruto, no sirves para estudiar. Si le gusta bien. Ay, acá se entra con mérito. Bien hecho, ¿para qué anda buscando hombres? Ya pues, ¿hasta cuándo? ¿Qué no entienden que somos más? Que tenemos voz. Que venimos desde abajo. Con voz desde abajo. Sembrando esperanzas, cosechando caminos. Con voz desde abajo. Esto no es radio para el pueblo, es el pueblo haciendo radio. Escúchanos cada miércoles en la franja Infractoras de Mente, de 16 a 16 horas 30 por la 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Muy buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos una vez más a este programa Con Voz Desde Abajo. Bueno, esta vez va a ser un poco corto, ¿no? Hubieron algunos percances, pero aquí estamos, ¿no? Locutando y haciendo radio para el pueblo, ¿no? O sea, el pueblo haciendo radio, mejor dicho. El día de hoy vamos a hablarles cortitamente acerca de la construcción del espacio, la importancia de la apropiación de los espacios sociales. Básicamente nosotros y nosotras estamos inmiscuidos en bastantes roles sociales que nos van determinando y es importante saber en qué espacio nos encontramos, ¿no? Cómo dentro de estos pequeños espacios, sea en la casa, la familia, el colegio, la universidad, se encuentran relaciones y se encuentran intereses que se disputan, ¿no? Y es importante en eso hacer un rol no solamente pasivo, sino activo. Entonces, básicamente lo que vamos a tratar en estos pequeños minutos es la importancia de la actividad dentro del espacio, ¿no? Sería importante si es que quieren llamarnos o no, o para dar su comentario acerca de este tema. Bueno, básicamente les voy a hablar acerca de tres partes importantes que constituyen el espacio, que es el lugar, el ambiente y el tiempo. Tenemos que saber que estos son parte, generalmente son palabras de la geografía, ¿no? Que se dejaban en las ciencias exactas y generalmente se atribuían a estas ciencias. Pero ahora esto está transmutándose a lo social, ¿no? Es decir, se está pasando a lo social, a la literatura, a la construcción de espacios sociales. Y es importante saber eso porque de esta manera podemos ver cómo no solamente se desenvuelven como algo natural, sino como una cosa que vamos construyendo y construyendo a diario. Esto lo estoy diciendo en relación a la marcha que ya se viene, ¿no? La del 1 de mayo. Y es importante poder apropiarse de este espacio que ha sido de lucha durante algún tiempo, ¿no? Y convocar y saber que podemos ser actores activos para poder exigir nuestros derechos. Y lo que nos encontremos disconformes también, ¿no? Eso, también es importante hablar dentro de este tema del espacio con la vinculación, ¿no? O sea, la vinculación que no solamente se da entre seres humanos, sino una vinculación con la naturaleza, con los animales, y hay que saber cuidar este entorno, ¿no? Eso es muy, muy importante. Y también tomar en cuenta de que a pesar de que los distintos espacios han sido homogenizados, es decir, llevados a una forma igualitaria para todos en el sentido de que nos implantan un modelo, nosotros podemos saber que no es de esa forma. Por ejemplo, en los colegios generalmente nos intentan uniformar, nos intentan enseñar un tipo de cosas y sabemos que existen otro tipo de culturas, si podemos llamar así, que son heterogéneas. Y hay que saber que esas culturas o esas formas de expresión de vida se puede decir que son formas de resistencia o son formas de expresarse de diferente manera y hay que saber reconocerlas. En ese sentido, es como que llamamos al reconocimiento de estas otras heterogeneidades, ¿no? De estas otras no formas implantadas que vienen desde la creación. O sea, porque es súper importante también topar el tema de la creación, ¿no? También dentro de esto voy a hablar acerca del tema de las relaciones sociales. Las relaciones sociales que se van entablando dentro de los distintos espacios. Y estas relaciones sociales no solamente se dan entre seres humanos, ¿no? Sí son relaciones que van más allá y que es importante preguntarse cómo cada cual va construyendo estas relaciones. por sobre todo, ¿no? También es importante dentro de esta construcción del espacio de la comunicación, ¿no? Y en este sentido, o sea, resaltamos, ¿no?, la idea de poder comunicarnos no desde la imposición, sino una comunicación abierta, una comunicación fluida. Y para poder hacer esto sí es importante poder romper los distintos trabas que pueda tener esto. Por ejemplo, ya en mi caso, que estoy en universidad y que existen un montón de cosas que dentro de los profesores o los alumnos mismos nos ponen ciertas formas de lenguaje, ciertas formas de expresión, que eso no permitirían la creación dentro de esta comunicación. Y por lo tanto, crearían un tipo de espacio único que nos determina. Eso. También con respecto a las vivencias diarias que se van construyendo en los espacios, es importante preguntarse también por qué estas vivencias, o sea, desde dónde vienen, para qué vienen, o sea, y en ese sentido, al preguntarse se abre una crítica, y una crítica no en el sentido de que sea totalmente constructiva, ¿no?, sino una crítica que nos permita desdoblar las diferentes formas en cómo se presenta este espacio. Por ejemplo, nosotros podemos hablar desde una construcción de espacio diferente dentro de lo estudiantil. Como FEL, Federación de Estudiantes Libertarios, hemos estado intentando generar otro tipo de prácticas y por lo tanto otro tipo de espacios que permitan básicamente una producción diferente de relaciones sociales. Y esto, o sea, básicamente lo que queremos llegar es que esto se encuentra en las vivencias cotidianas y es ahí donde nos afecta o donde nos o sea donde nos afecta o en donde no nos dejaría desenvolvernos tranquilamente. Dentro de este tema también hay otra cosa que es la planificación. En la planificación vemos que existen ciertas personas que son las que encargadas de decidir acerca de cómo se construye el espacio. Y por ejemplo, yo que sé, dentro de la casa o dentro de muchos hogares aún se mantiene esta construcción del espacio desde lo patriarcal, si se puede denominar así. O sea, el padre aún se encuentra en la capacidad de decidir y la madre no del todo. Entonces esto va creando ciertas condiciones y eso estaría en el tema de la planificación. Por ejemplo, dentro de la escuela, los maestros aún tienen bastante capacidad de injerencia y en este sentido no es que les quitamos a los maestros o a las personas que tengan mayor experiencia sobre algún tema el hecho de aportar, sino son las formas en cómo eso se va dando. Y es importante preguntarse eso, ¿no? Por ejemplo, dentro del ámbito laboral. Podemos ver que en las empresas, ya sean estas de modo industrial o diferentes empresas, ya sean, yo qué sé, de las distintas formas que hay, sigue habiendo una organización jerárquica, que eso, en el sentido del espacio, no tienen la misma capacidad de decisión y en esa forma no pueden crear conjuntamente el espacio. Y lo que queremos nosotros más o menos, o a lo que intentamos apuntar, es de una creación colectiva del espacio. Y en ese sentido, que se pueda decidir conjuntamente. Porque de esta manera la planificación podría ser enriquecida, porque hay un montón de cosas, como por ejemplo el razonamiento colectivo, que aportan más allá de una simple idea que esté rondando por ahí y que sea impuesta. Por ejemplo, hay bastantes formas de organización de espacio diferente. Este ejemplo de los FAT sin PAT, que son las fábricas sin patrones, existen, son cordones de fábricas en las que básicamente se decide colectivamente y se planifica dentro de ese espacio las formas de producción y los roles que van a ejercer cada una de las personas. Y en esa forma, y en ese sentido, lo que logran básicamente es un igual o mayor rendimiento, debido a que las personas se encuentran haciendo lo que han decidido, y eso es de otra forma, ¿no? Bueno, y lo que o sea, básicamente en educación sería como transportar todo esto al ámbito de la educación. ¿Y de qué forma? Intentando, por ejemplo, a través de pedagogías diferentes o a través de una creación de un espacio en el que no se encontraría, por ejemplo, el aula de esa manera, en cómo se estructura, si los profesores al frente y las bancas atrás y las personas ahí. O sea, eso básicamente lo que hace es no mantener en el espacio una construcción real, sino solamente una aportación. Eso, o sea, eso queríamos hablar esta vez y fue full corto el tiempo. Esperemos que nos sigan sintonizando en la radio y muchas gracias por acompañarnos. Hasta una próxima.